Así, con el sangriento titán de piedra, halcón encarnizado, no solo llegó sangre, sino trigo. La luz vino a pesar de los puñales.